Comisaría, ¿en qué puedo servirle? ¡Comisario! Cuatro jóvenes están en la esquina hace más de 10 minutos, todos encapuchados. Tengo miedo de sacar el perro y está a punto de dejarme el regalito en la alfombra. Te dejo de estos muchachos por averiguación de antecedentes. Los encontré en una esquina con actitud sospechosa. ¿Qué tal, oficial Rodríguez? Acá están los muchachos que ponían intranquila a la señora que nos llama toda la tarde. Que pasen de a uno, así veo si tienen antecedentes. Documento en mano, muchachos, de a uno con la oficial Sánchez. Vamos, vamos, vamos, apurando el paso, a ver. Nicanor Heredia. Su aspecto dice ser un aficionado a la tecnología, auriculada colgando en el cuello, aparato de última moda. Claudio Torres, el impertinente no deja de tuitear cosas de política, no le interesa lo que está pasando acá. San Luis Melisa, con una actitud bastante sospechosa, lee un libro que esconde en la cartera mientras simula que me escucha. Están limpios, Rodríguez. Los muchachos, sin antecedentes. Buenas tardes, Mar del Plata, bienvenidos una vez más al resumen semanal de noticias llamado Sin Antecedentes, luego de 2 semanas en las que hemos tomado vacaciones y vacaciones forzadas prácticamente. Primero saludamos a la DJ invitada, DJ Paula, ¿cómo andás? Pau, ¿todo bien? Muchas gracias por acompañarnos esta tarde de medio sol aquí en la ciudad de Mar del Plata. Y paso a saludar al MVP de Sin Antecedentes, Claudio Torres, ¿cómo andás, Claudio? Buenas tardes, Nicanor. Buenas tardes a la DJ invitada, DJ Paula. ¿Todo bien, Claudio? ¿Cómo te trata el intento de primavera que ha llegado a Mar del Plata? Todo tranquilo, todo... Sí, tenés razón, es una suerte de amago constante. Después de días de viento, llovizna, amago de llovizna, ahora unos claros. Veremos dentro de un ratito cuánto es la visibilidad. Que tenemos la cortina puesta, así que no tenemos mucha certeza. No se ve nada. Interesante jornada para escuchar un poco de radio. Sí, interesante la verdad, luego de, bueno, a mí particularmente de unos días raros en los que la temperatura baja mucho por la noche y es muy linda por la tarde, muy amena, salvo el viento que se está portando bastante mal con la ciudad de Mar del Plata. Y noticias que tenemos, algunas cuantas, no sé si tenemos alguna de la semana pasada que nos ha quedado. Pero hay bastante actividad deportiva, ávido por suerte en la ciudad de Mar del Plata, así que esa parte la tenemos cubierta segurísimo. En Mar del Plata la temperatura es de 15 grados, 3 décimas, el estado actual es cubierto con neblina, la visibilidad es 6 kilómetros, la sensación térmica no la calcula el Servicio Meteorológico Nacional, la humedad es del 84%, el viento este a 22 kilómetros por hora, la presión es de 1014.8 Héctor Pascual. En la ciudad feliz, que ahora tiene sol, un sol entre unas nubes horrible. Se supone que iba a llover hoy, se supone. No terminó todavía el día y como sabemos que tenemos diferentes alternativas climáticas, en cualquier momento se puede largar o incluso más tarde, previas a la nueva hazaña del seleccionado de rugby. Sí, es la mínima, la diferencia mínima hay que sacar con Para Marcelo. Coronar una nueva hazaña, seguramente en ese mismo instante en que el árbitro termina el cotejo, seguramente se largará con de todo. Y con dato curioso, también cabe destacar que el ex integrante de los Pumas, Hassan, va a ser el barítono que entone las estrofas del himno nacional. El tucumano Omar Hassan, sí. Así es, que desde el 2007 no lo veíamos, en donde se consiguió ese tercer puesto. Y muchos elogios de los All Blacks que han sido pero ponderados de una manera por la prensa nacional terrible. Y los chicos de los All Blacks allá la están pasando vacaciones prácticamente allá en Buenos Aires. Fue una monumental, hicieron una clínica con los chicos de la escuela. Sí, recordemos que cada delegación trae el doble, obviamente, de los jugadores que van a formar parte de la plantilla en el rugby ahí, 22 seleccionados. Y obviamente después se van descartando quiénes van a ingresar en el banco de suplentes para ser uno de los suplentes. Y obviamente los que quedan afuera tratan de hacer una suerte de visitas protocolares por la ciudad y bueno, algunos medios aprovechan esa alternativa que hay en la capital de la Argentina. Entonces bueno, obviamente fue como la noticia, como si fueran dos bichos raros de la ciudad que de esta manera, literalmente. De todas maneras son una suerte de cliché, como cuando se cruzaban con algún ciudadano y le preguntaban a dónde queda tal dirección. Que sí, sí. Bueno, mucha foto, mucha camaradería de un seleccionado que está a punto de coronarse campeón del este torneo Rugby Championship. Claro, que lo tiene a los Pumas todavía sin victorias, pero bueno, la expectativa. Pero un empate, guarda. Sobre todo teniendo en cuenta que hay un marplatense en el cuerpo técnico, como es Mauro Rayardo, que disputara en sus comienzos en el Club Pueyrredón de la ciudad marplatense, ya por el Parque Camet, en el ingreso hasta el Club Pueyrredón. Así que tenemos un crédito ahí esta noche, por lo menos para no vestirnos tanto de chauvinistas, solamente con la intención de que gane Argentina contra el campeón reinante. Esas intenciones son muy, esas expectativas son muy altas, me parece a mi gusto, a este momento en el que estamos hoy con el rugby nacional. Es bueno, es cierto que va a tener una evolución, en cierta forma, los Pumas, pero falta todavía para llegar a ganar la Nueva Zelanda, me parece. Y también cabe destacar el pedido que se ha hecho por televisión, por radio, por todos lados, de en el Haka de los All Blacks, abrázate con el argentino que tenés al lado. Para hacerle fuerza. Es para, reafirmar que somos gay friendly. Apapachémonos, seamos entre hombres y mujeres. Totalmente. Mancomunadamente. Las 17:10, las 17:11 minutos. 11 minutos. Como sabemos que el tiempo en radio es DJ Quintanilla, apuramos un poquito el trote y vamos al resumen semanal. Los manifestantes se enteraron vía internet que el INTA Mar del Plata, la Sociedad Rural de General Pueyrredón y productores de la zona solicitaron al Consejo Deliberante mediante una nota que se deje sin efecto la ordenanza 18.740 que fuera aprobada para terminar con las fumigaciones en las inmediaciones de la ciudad. Esto impulsó a los vecinos a reclamar frente a las oficinas del INTA e insistir con la finalización definitiva de este tema por el cual luchan desde hace tiempo. Nosotros venimos del año 2008 luchando contra este tema. La ordenanza fue votada por unanimidad en el Consejo Deliberante y un tribunal de familia a través de un amparo la puso en ejercicio en función de que se cumpla, pero lamentablemente es el día de hoy que no se cumple la ordenanza. Y la consecuencia es que nos tenemos que ir a nuestras casas y el eslogan de Mar del Plata saludable, que sabemos que tiene que ver con fondos del BID para hacer lo del basurero y demás, no está cumpliendo la parte fundamental, que no son las marquesinas y la bolsita verde, sino que es la prevención de la salud de los que vivimos pegados a los campos. Este jueves, después de varias sesiones fallidas, se debatió en la legislatura porteña el aborto no punible. En el recinto todavía peleaban por un lugar los jóvenes antiabortistas y diferentes organizaciones con sus banderas verdes en favor de la aprobación. Luego de varias horas, más de 8, de exposiciones y alocuciones, se aprobó el aborto no punible, con 30 votos a favor y 29 en contra. La verdad que es un avance, la ciudad se coloca en el lugar que se merece como ciudad pionera en la defensa de derechos, y en este caso consagrando lo que la Corte sancionó en marzo de este año con ese fallo que vino a aclarar la interpretación del artículo del código y bueno, celebrando que se consagra un derecho más que hoy las mujeres, las niñas y adolescentes tienen que conocer, que en la ciudad de Buenos Aires está garantizado absolutamente el acceso a los abortos en los casos de violaciones y de peligro para la vida y para la salud. Hay alrededor de 59 detenidos, heridos todavía es incierto, ya que la policía en general da una cifra bastante parcial y después con los días se van conociendo nuevos casos de heridos que no fueron dados a conocer por la policía. Por el momento se sabe que alrededor de 60 detenidos solamente en Santiago, recordemos que esta es una movilización nacional, que también hubo marchas en distintas ciudades del país y en Valparaíso también hubo una fuerte represión, sin embargo todavía no hay cifras respecto a cuáles han sido los detenidos en otras ciudades de Chile. La actividad de la presidenta Cristina Fernández en los Estados Unidos ayer en la ciudad de Boston, en la Universidad de Harvard, y las respuestas de la primera mandataria ante los estudiantes. Se eliminó el atesoramiento que permitía a una persona física o jurídica comprar por mes, sin ningún fin ni objeto, nada más que para ahorrar en dólares, $2 millones por mes. Esto no sucede en ninguno de los países que vos decís. Es más, ¿vos sabías que en Brasil no se puede hacer depósitos en plazo fijo en los bancos en dólares? Si vos querés ir a Brasil y querés hacer un depósito en plazo fijo, no se permite. En la Argentina, sí, está permitido. Me parece que hay un gran desconocimiento y mucho manejo mediático del tema. Hay que tomar en cuenta que todas estas medidas tienen que ver, esta medida fundamentalmente, que no es cepo cambiario, porque cepo cambiario sería algo así como que nadie pudiera utilizar dólares. En Uruguay, la Cámara de Diputados aprobó la despenalización del aborto. Con 50 votos a favor y 49 en contra, fue aprobado por diputados el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo dentro de las 12 primeras semanas de gestación. Ahora el Senado uruguayo deberá validar la iniciativa. Qué semana que hemos tenido, qué semana que ha pasado en la Argentina con noticias a todo en plural, ¿no? Nos hemos dormido un rato, pero... Qué semanas que hemos tenido. Y bueno, escuchamos en primer término una noticia que involucra a la capital nacional del pulgar, Mar del Plata, y a los intereses de los agroproductores y sus representantes institucionales, si se quiere, ¿no? Como es el INTA, los encargados de... velar por los intereses de aquellas personas que realizan actividades en lo que refiere al campo y sobre todo la actividad de los garcas que trajo con agroquímicos para obviamente tener mucha más renta. Sin filtro. Y dice llanamente, haciendo las veces del señor Fichera, se cagan en la gente que vive ahí cerca de las inmediaciones donde hay plantaciones, obviamente si tienen que fumigar y... No importa nada, hay que fumigar. La salud de los ciudadanos que viven cerca... obviamente de estas plantaciones no les importa nada y por eso algo que había hecho bien el Consejo Deliberante, que es sancionar una norma que obviamente no permitía que se realicen este tipo de prácticas con los avioncitos de que van pasando y fumigando sobre la gente, que salió a pedir la gente del INTA y los diferentes agroproductores, que bueno, a ver si podemos hacer una excepción. A ver, estamos en épocas de vacas flacas, muchachos, así que a ver si podemos parar un poquito la mano. Me parece que ahí también hay de por medio un señor billetín que tratará de salvaguardarlos a ellos también como productores. Teniendo en cuenta, ¿no?, lo que es la producción y la cantidad de plata que se lleva a partir de esa producción. Capitalismo puro o en su... salvaje. En su máxima expresión, no les importa nada las consecuencias. No, si que se esto, mueran, yo quiero si mi plata. Se trata de obviamente tener mayor ganancia. Le doy, escuchábamos al presidente de la ONG Feria Verde, Gustavo Pisani, que lo escuchábamos que decía... aún así, aún estando esta ordenanza que regula el tema de las fumigaciones, no se estaba respetando el tema, se continuaban haciendo. Y obviamente esta protesta fue realizada frente al INTA en Dorrego y Alberti, que tuvo relativa repercusión mediática. Ya sabemos cómo son los pules ojeros en cuanto a la distribución de la pauta. Pero bueno, por eso nos parecía arrancar la semana también con la gente de Lucip, no dejemos afuera la gente de Lucib, la gente del INTA y obviamente los productores de la zona que se van a poner grito en el cielo. También escuchamos en el breve corte a un biólogo que obviamente decía que las consecuencias que tienen y bueno, obviamente un hecho repudiable. Empezábamos el resumen semanal. Con la asamblea, acabo de destacar el nombre de la asamblea, la asamblea Paren de Fumigarnos fue la que promovió esta actividad frente al INTA. Sí, sorprendió que también a priori esta fue una... movida que la gente de Libres del Sur llevó adelante, que fue una de las que más batalló por el tema de que frente al municipio, tratando de que esto traiga el conocimiento y obviamente tratar de darle apoyo a todos los ciudadanos, que obviamente no debe ser muy grato que vos estés en tu casa y de repente sientas pasar el avioncito y no es que te van a caer alguna bomba, sino que te va a caer un poco de pesticida, obviamente para que el señor productor se la lleve en pala. Literalmente. Y la suba a la 4x4, obviamente, con su... campera de cuero de carpincho, así bien cool, y la 4x4, y obviamente no se va a preocupar por los daños a la salud de los ciudadanos. Y bueno, el otro corte que escuchábamos de segundo, una favor por ahora de una del rara. Gobierno de Macri. Una rara. Después de lo que fue la sanción de la Corte Suprema a nivel nacional, ahora la Ciudad Autónoma de Buenos Aires va a tratar de sumirse a esta disposición que regula y declara que hay la posibilidad de un aborto no punible en caso de violación y ahí con el margen de las primeras 12 semanas de gestación. Sí. Después de un arduo debate, como escuchamos en el corte de Visión 7, los legisladores, no sé si se quiere más progres, podemos así decirlo, sí, batallando contra los manifestantes que obviamente están a favor de del, o estar en contra del aborto, vamos a poner en mejor contra, en ese claro. término. A favor de la vida. Claro, a favor de la vida y como... Como dicen ellos. Claro, así que fue un debate de más de 8 horas, como escuchamos en el corte. Pero bueno, a priori ya tiene la sanción para que los especialistas en el tema, como sea, los médicos, ya por lo menos tienen una legislación que los... Sí, se había hecho un protocolo, se había sacado para la provincia de Buenos Aires para asistir a los casos de aborto no punible. Pero también cabe destacar que esto falta ahora, primero que lo promulgue Macri, y después también esta norma nueva que fue aprobada en el día de ayer establece que a partir de los 14 años las adolescentes pueden dar sus consentimientos en los hospitales públicos para ellas mismas interrumpir el embarazo sin necesitar la autorización de los padres, que es un paso también bastante importante. Y le creíamos que los pasos eran una declaración jurada solamente y obviamente ya presentarse ante los hospitales, como bien vos decías, ¿no? A cargo del señor Mansur en su momento, ¿no? que se encarga de la salud a nivel nacional, es el encargado de distribuir los protocolos a seguir en los diferentes hospitales de todo el país. En este caso la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tendrá que sumarse si es que Mauricio Macri no decide vetar esta norma. Realmente tiene la facultad de hacerlo, como lo ha hecho en otras ocasiones con otros temas. Y después le decían vetocracia al gobierno nacional. Creo que nadie ha vetado más leyes que el señor Macri. Y bueno, por eso nos parecía otro de los ítems destacados de la semana. Y en el tercer audio nos vamos hacia el país referente de ciertas corrientes políticas pensadoras contemporáneas, como es el país trasandino, con una nueva jornada de protesta y que... ¿Por la razón o por la fuerza? Que obviamente, como sabemos, que es por un lado jóvenes protestando y por el lado de la derecha que vas a tener carabineros, obviamente, con el palito de abolir ideologías, como diría alguna caricatura añeja. Obviamente le dieron con de todo a los pobres jóvenes, que en el contexto de un repudio a las elecciones municipales que se van a... desarrollar en el breve tiempo en el país trasandino, salieron a poner pito en el cielo que las propuestas de los candidatos, como es una reforma impositiva para derivar eso en un presupuesto educativo, les pareció que no es algo como, no sé, digno de festejar, y por eso salieron a poner pito en el cielo. Y se dio lo que escuchamos en el audio de la señorita de Telesur, que está un poco agobiada, que el nombre le hacía una pregunta de como de 4 minutos y obviamente tenía que responder 6 o 7 ítems a la vez, y entonces tiene un tono un tanto cansino. Y decía que, bueno, a priori había habido más de 59 detenidos, y entre ellos obviamente varios golpeados, jóvenes que atentan contra la libertad y la constitución chilena, obviamente, que pusieron a poner grito en el cielo que no estaban de acuerdo con este aumento legislativo para que supuestamente esto se derive del presupuesto escolar, que de todas maneras ellos salían a decir que esto obviamente no iba a ser así, sino que iba a generar todavía que haya más divisiones etarias, si se quiere, lo que es la posibilidad de acceder a la formación universitaria sobre todo. Sí, cabe destacar que allá en Chile la formación universitaria es privada desde que entró al gobierno el ex dictador Augusto Pinochet, ya fallecido el Día de los Derechos Humanos, como suele pasar, y que una de las cuestiones que plantean los estudiantes de Chile es que si se desprivatizara, si fuera a pasar a manos del Estado, lo que es la producción del cobre en Chile, que sabemos que es una de las principales producciones que tiene el país trasandino, se podría tranquilamente pagar lo que es, digamos, hacer gratuita la educación pública. Esto, obviamente, teniendo en cuenta que Chile es un país de derecha, sus gobernantes y sus mayorías son de derecha, hay que tener en cuenta también, y que estos chicos se la están bancando bastante bien hace ya un par de años, pidiendo su derecho a la educación pública gratuita, como también lo dijo el presidente Piñera frente a la Asamblea de la ONU. Los pingüinos, ¿no? Como se los llama a los pequeños estudiantes, que en el comienzo de estas protestas estudiantiles eran denominados los pingüinos, obviamente por su tamaño y por el tema de la protesta, fueron denominados los pingüinos, que bueno, como diría el capítulo de los Sims, la esposa del reverendo Alegría, puede alguien pensar en los niños. Los Totalmente. Niños están pensando por los adultos, pugnando por eso, que sea la educación que sea libre y gratuita, como está en el país Argentina. Pero bueno, obviamente se están tocando muchos intereses acá, y es todo un modelo educativo que quiere torcer, y obviamente esto no va a ser fácil, mucho menos. Menos con las empresas que hay en el medio y con la cantidad de plata de contrato que tiene el Estado Nacional con esas empresas para privatizar las universidades allá. Hace a la gente que no tiene poder adquisitivo, no puede ingresar salvo que saque un préstamo de miles de dólares que termina de pagar el universitario recién años después de haberse recibido. Y no son 2 años después, son bastantes más años. Un modelo a los Estados Unidos. Sí, tal cual. Puede llegar a emparentar. Sí, se ahorra toda la vida para que el nene vaya a la universidad. Es exactamente así. Y volvemos ahora a nuestros pagos. En parte, aunque directamente nos tenemos que dirigir directamente a la madre patria, Estados Unidos, donde Cristina Fernández Kirchner estuvo dando diferentes disertaciones y cátedra. Obviamente la más polémica oficialista. Ustedes lo escucharon, Nicolás Heredia, dio título para página 12. Sí, ahí es cuando los viejos fachos me dicen, este es K. Estuvo dando diferentes charlas, obviamente también estuvo el tema Irán ahí, que no tuvo tanta repercusión como si las dos suertes de conferencia de prensa. Algo que no fue ante la prensa, fueron dos conferencias con, no sé, con personas que le hacían preguntas nada más. Claro, sí, fue conferencia de prensa abierta, encubierta, digamos. Porque igual hubo un dejo de ese pensamiento de preguntarle tal cosa, preguntarle tal otra. Sí, minuto después de que se consumó esta conferencia de prensa, entre comillas, el portal digital del multimedio Clarín resaltaba que tanto Beatriz Arlo como el periodista La Nata habían estado presenciando esta charla y que después iban a tener en su programa. Por ejemplo, La Nata ya anunció que tiene imágenes exclusivas de la habitación donde estuvo Cristina Fernández de Kirchner y todo el detrás de lo que fue la conferencia. Esta que era polémica, de los dos bandos, digamos que fue polémica. Por un lado, resaltar que la presidenta habló en Harvard, es como, no sé, una apelación a cierta autoridad que tiene. Otorgar autoridad a esta universidad que de por sí ya la tiene, pero no necesita que el kirchnerismo se jacte de a la presidenta Allen Harvard y después cuando le preguntan algo, después poner el grito en el cielo, no, tal persona era oficialista, otra persona era, no sé, un empleado del PRO y, no sé, camuflado. Sí, estuvo, más allá de eso, estuvo interesante, estuvo buena, tanto las preguntas como las respuestas también fue bastante interesante, sí, el intercambio que hubo de los dos lados. Quedó más claro que Ken todavía sigue marcando la agenda, porque las preguntas estuvieron referidas a la agenda que marcan los medios hegemónicos, las respuestas fueron en líneas generales esperables, no hubo ninguna respuesta. Por ahí la del patrimonio, puede llegar a destacarse. Que la de la reelección. Sí. Bueno, una fue pregunta políticamente correcta. Fue, dijo. Una pregunta de 3 minutos. Me encantaría. Dejo básicamente. No sé si todos van a estar de acuerdo, no creo que estén todos de acuerdo, pero a mí me encantaría, dejó clarísimo ella. Tal vez también vamos a estar escuchando el polémico corte que despertó el clamor popular del nanoclima con el tema de la matanza, la declaración que dijo: estás en Harvard. Estás en. No, en la matanza. O sea, pibe, ubicate. Y sí, bueno, nos vamos ahora a Uruguay. No, a Uruguay, en los países de. Del presidente más pobre de toda Latinoamérica, según se han trascendido la comparación monetaria de los ingresos que tienen los presidentes, el ingreso de Mujica. Un presidente que tiene unas declaraciones, pero que son ideales para la prensa nacional. Sí, que estamos hablando de que hubo una media sanción de la Cámara de Diputados del país vecino, que aprobó la despenalización del aborto, más no, como se dijo por ahí, la legalización del aborto, que es una nomenclatura que habla de cosas diferentes, que de todas maneras también ha suscitado polémica. El debate es como el de la tenencia para consumo personal de marihuana, porque se hace la despenalización. Acá la gente cuando va a hablar de eso dice, ay, yo no quiero que lo legalicen. No, boludo, no lo van a legalizar, lo van a despenalizar. Son dos términos muy distintos y viene con mucha confusión de fondo por eso precisamente, porque uno piensa que despenalizar es legalizar y no tiene nada que ver. No es lo mismo, es distinto, dirían por ahí. Y bueno, obviamente fue un recorte de la realidad. Obviamente en Mar del Plata también pasaron otro tipo de cosas. Paro del SOMU. El protesta. Día de la primavera no salieron 50 barcos. Y lindo el puerto, como siempre, ricos pibes. Pero no se había resuelto el tema del puerto en la ciudad. Sí. La del puerto fue noticia porque salió el reemplazante del fallecido Pesati, un hombre del riñón ciolista, más no tanto de la gente de Acción Marplatense, que también pugnaba por poner a un hombre fuerte, como para tratar de tener más controlado a la gente del puerto. Pues bien, como vos decías, una nueva protesta en aquella actividad portuaria, después más en el centro, en la presidenta dio noticias del plan Procrear, una gran suma viene a Mar del Plata, y ya hay polémica esta la semana. Con el cheto de Parque Lura. La titular de la anunciar la denominación de la, sí, claro, lo que está nucleando ahí la gente de Parque Luro esta tarde. La Sociedad de Fomento. Sociedad de Fomento a cargo de María Cristina Rojo. Estuvo al frente de la protesta que no quieren edificios en Parque Luro, sobre todo acá en la ex canchita de los bomberos, que de todas maneras se plan procrear supuestamente estima viviendas horizontales, más no edificios que obviamente son verticales, ¿no? Sí, entonces, es medio rara la protesta. La protesta también va en pos de queremos la placita que venimos pidiendo hace 20 años aquí en la canchita de los bomberos, que fue un espacio designado originalmente para diversas actividades culturales y deportivas, más no así nunca se planteó el hecho de que sea utilizado el espacio para construir viviendas, que también deben salir bastante bien esos terrenos, quiero creer yo, y los impuestos también deben ser bastante lindos. Pero cabe destacar que esto es para gente de clase media, porque la gente que va a adquirir sus viviendas aquí, que adquiriría, pongámonos en potencial, su vivienda aquí en la canchita de los bomberos, se le exige, para darle el préstamo al banco hipotecario, un sueldo mínimo de 10.000 pesos, ingresos. Así que no es por otras razones. Y también cabe destacar que la protesta que se había llevado a cabo y que nosotros estuvimos cubriendo, de los empleados de camioneros que había tenido problemas con el casino, ha vuelto a resurgir por el hecho de que si bien se había levantado el paro por un arreglo que supuestamente habían hecho de palabra con Aldre Iglesias, ahora salieron a decir que nunca más tuvieron noticias de Aldre y que Aldre Iglesias le hizo el cuento del tío, y es muy probable que vuelvan las protestas o no. Pero como ya habíamos anunciado en las redes sociales, vamos a tener novedades, así que aquellos que estén interesados en hacerlo pueden tener ya el tubo en la mano, el dedo dispuesto a marcar el 471-4805, y cuando digamos Aura pueden llamar a la radio, que hemos preparado una sección especial para ellos. ¿Cómo va a salir esto? ¿Cómo va a salir? ¿Cómo? No sabemos. ¿Cómo va a salir esto? ¿Cómo va a salir? No lo sabemos, pero vamos, bueno. Pruebas pilotos hay en todos lados, señores. Esta va a ser la nuestra. La versión beta. Totalmente. Vamos a salir a la 2.0, la versión beta de una nueva sección en Sin Antecedentes. Vamos a la tanda, ¿te parece, Nicanor? Sí, dale, vamos a la tanda y volvemos con más Sin Antecedentes. ¿Te perdiste un segmento del programa? ¿Te gustó por demás la primera hora? ¿Y no tanto la segunda? Reviví el programa. Déjanos un comentario o lo que quieras en Sin Antecedentes Radio, blogspot.com. FM de la Azotea 88.7 Comunitaria. Comienzo espacio publicitario. Lavadero Maytag, Arenales 2220. Atención personalizada de 8 a 21 horas. Servicio de ballet. Tu ropa limpita y perfumada. Agua, como te deseo. Nombrando a FM de la Azotea, hacemos descuentos especiales. Lavadero Maytag. Agua. Corriendo en el tiempo. Porque la violencia es parte del sistema. Sumate a la cultura de la no violencia. Semana de la no violencia 2012. Tejiendo puentes hacia una sociedad no violenta. Del 28 de septiembre al 6 de octubre en diferentes escenarios de la ciudad. Festivales de música infantil, talleres, charlas, ceremonias, proyecciones, exposiciones de plástica y fotografía. Símbolo de la paz humano en Playa Varese. Más info: semananoviolencia.blogspot.com. Todas las actividades son de acceso libre y gratuito. ¿Te interesa tu imagen? Peinados Rosana. Extensiones, depilación, camilla terapéutica, manicuría y belleza de pies. Peinados Rosana. Especialidad en colorimetría. Te invitamos a acercarte para conocernos. Corrientes 2442. Turnos al 493-1448. Peinados Rosana. 1, 2, 3, 4, 5. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice. Consejo Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño. Los consejos son los órganos que reemplazan al viejo sistema de patronato, que solo se encargaba de judicializar al niño. Encontranos de lunes a viernes de 9 a 14 en Santa Fe 2946. Contactanos en Facebook como Consejo Local MDP o escribinos a Consejo Local ddnnmdp@gmail.com para que discutamos las políticas sociales de la niñez y la adolescencia entre todos. Rapidez, seguridad, confianza. Llame a TaxiCop 470-1111, 477-3333, 477-4444. TaxiCop, choferes debidamente identificados. TaxiCop, la cooperativa de los taxistas. Parrilla Ouija, buen ambiente, buena música y sobre todo muy buena comida. ¿Dónde? En Parrilla Ouija, abierto todos los días, todo el día. Alem 3414, casi Rodríguez Peña. También enviamos a domicilio, nuestro teléfono 451-8746. Parrilla Ouija. Volvamos a lo nuestro. Fin de espacio publicitario. FM de la Azotea 88.7. Comunitaria. ¿Cuántas revoluciones latinas se sucedieron desde que Calle 13 está de moda? Está de moda. Atrévete, te, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte, sin antecedentes, sin antecedentes, sin antecedentes, préndete en fuego como sin antecedentes, sacúdete el sudor como si fuera un guay. ¿Dudas existenciales? Te amontones. Continuamos al aire en Sin Antecedentes por FM, la Azotea, Radio Comunitaria 88.7, desde el complejo Las Lajas. Complejo que sospechosamente tranquilo. Hoy las jugadoras de pádel estamos acostumbrados a más vertiginosas, más expresivas. Sí, más violencia. Claro, más tipo Yarapova y. A los gritos, a los me robaste el punto, ¿cuánto vamos? No, seguro. Amagos de revolearse la raqueta, la paleta, no sé cómo se dice. Sí, paleta. Y tiros también a la cabeza directos que de pelotas que son asesinas directamente. Que si no te corres, no la contás después, ¿eh? La temperatura, los datos actualizados de la temperatura por el Servicio Meteorológico Nacional en la ciudad de Mar del Plata son. Temperatura de 14 grados 9 a las 17 horas. El estado actual es parcialmente nublado con neblina. Visibilidad de 7 kilómetros. La sensación térmica no la calcula. La humedad del 84%. Si la humedad es lo que mata, estamos en medio del infierno nosotros. Estamos todos muertos. Viento este 18 kilómetros por hora. La presión es de 1014.4. Héctor Pascuales, señores, aquí en la ciudad de Mar del Plata. Mientras continuamos aquí con Sin Antecedentes. En la tarde está nublado, es cuando el sol ya prácticamente ni se ve. Se ve un puntito allá a lo lejos. ¿Y con qué? ¿Y ahí ahora, con qué seguimos, señor Torres? Yo, por favor, a ver. Quiero que me diga. Saludamos a Juan Antonio Bache. Vamos a establecer el contacto telefónico de una entrevista que tenemos pactada entre unos minutos. ¿Y qué sensación te genera que un municipio escuche un reclamo que es dar respuesta a un pedido de un particular? Que tiene, es decir, una persona tiene un emprendimiento que por 10, 12 años le dio el cuero para sostenerlo. Pero de un momento a otro, la verdad que se le vino una crisis encima. Y un emprendimiento que es AINI. Ni es la A, ni. Y ya está. Ya tengo 10, 12 años y ya está. Está ahí. Como que ya ni fu ni fa, ¿no? Como diría algún tema de alguna banda anarco-española. ¿Qué te generaría vos? Una sensación de, no sé, ¿te pondrías contento? ¿Te resbalaría? ¿Te podrías salir como diciendo, el erario, vamos a quedar el erario a este emprendimiento. A ver, no, yo quiero ver los papeles, por favor, primero que nada. Porque el famoso Museo del Mar, después de ya cantado las zurras, estaba la ciudad conmocionada porque no iban a poder ir allá a subir Colón. Con sí. Los últimos aires llegar a Colón. No llegar al Museo del Mar es... Ya tenés que tener fuerza, ¿no? Tenés que tener un estado físico importante si vas caminando. Si vas con el auto, tenés que tener una buena destreza con el auto también. Sí, obviamente tenés que tener un rebaje ahí para que, de todas maneras, es el único periodo de cuadras donde estás sincronizado los semáforos. Y no es que puedas, por ejemplo, subís, vas subiendo la pendiente y te meten un rojo que después no es como hacías para volver a subir la velocidad. Cuidado por Colón, porque hay muchos semáforos que dicen onda verde 45 kilómetros. 45 kilómetros no alcanza ninguna onda verde, está alcanzando más onda roja que verde. Claro, cuidado, ojo. Tiene la letra chica que dice guiño, guiño. Pero bueno, la cuestión que el empresario que tenía llevado adelante una idea que había sido puesta en marcha por su padre, había anunciado ya el cierre. Había dado las urnas al Museo del Mar. Pero Pablo bueno, Cisterna, si no me equivoco. Sí, pero después de una semana de gente consternada, obviamente la gente se había visto... Salvemos al Museo del Mar. Se había visto sentida... En su sentimiento, no sé, de a por la cultura. Estábamos todos llorando, ya era un luto la ciudad de Mar del Plata, se estaba vistiendo de negro ya toda la ciudad. Dijeron, nosotros ponemos plata, decía la gente, por Facebook se estaba para hacer una colecta nacional, sí. Digamos, se había plantado. ¿Hay ahí, novedades? Frente al OCE se había puesto la bandera a media asta. Uno decía, no sé, había alguna muerte. No sé. La torre tanque estaba claro, otra. No. Todo a media luz. La cuestión que hubo reuniones con el intendente. Quien esta mañana, en diálogo con el programa que hay en Continental a la mañana, con el señor Penín, él informó que obviamente ya habían habido charlas en las que se va a volver a reabrir. El municipio va a salir a poner su cuota para que el Museo del Mar no cierre sus puertas, que de todas maneras ya está en parte desarmado, si vale el término, ya que obviamente hay productos, no sé, los... Caracolitos determinados. La colección de caracoles del señor Pablo, del señor Cisterna, perdón, del Cisterna padre también, que y fue lo que motivó en parte, le hizo pasión por la investigación a hacer ese Museo del Mar que nació hace ya 10 años, creo. Sí, por eso le damos cuenta, ¿no? De un proyecto de 10 años particular. Sí, que sí. Vale la pena que el municipio salga a hacer. Y pececitos. Que ponga el oído a ese reclamo y, por ejemplo, no sé, algo que como hemos venido dando cuenta en Sin Antecedentes y sobre todo. Ha generado el comentario en la red social de Facebook. No hay otro, no sé, por ejemplo... Debate. Es una polémica, chico. Es, más allá de ser un emprendimiento, como decís vos, particular. Me imagino yo que el municipio saldrá con la bandera de la cultura y la investigación con la banderita para decir nosotros sí. Apoyamos la investigación. Si se puso la bandera de la cultura en una pista de skate, obviamente en esto también la va a tener que se va a poner. Sí, más vale. Así que a San Platense la sale a poner, digamos, que es el título. Literalmente. Puede llegar a defenderse de esto, así que bueno. Muy consternado estaba el señor Pablo Cisterna, lo vi en la semana en una entrevista con Canal 8. Muy decaído, diciendo que tenía, bueno, tiene también peces, estanques con peces que se van a llevar a Temaiquén, otros los van a liberar. No como los pingüinos, porque no pueden llegar hasta el mar, los pobres peces, pero se va a intentar hacer algo de ese estilo. Y los caracolitos otra vez a casa. Era en principio, creo yo, la idea, o por lo menos alquilar parte del edificio, también se había planteado alquilar parte del edificio para poder así subsistir, tener una entrada más de plata y hacer que funcione el museo en un espacio más reducido, pero que funcione todavía. Y otra de las cosas que se han hablado también era la del municipio, es sacar alguna ordenanza, hablar con algún concejal para que se trate una ordenanza en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Mar del Plata para así poder hacer que el museo reviva como tal. Pero bueno, los turistas sí quisieron ir la semana pasada, les dijeron esta es la última vez, yo dije esta, si quieren ir vayan el lunes. Un proyecto particular de 12 años de vida, es menester que el municipio salga a ponerle el hombro, ya está, ¿qué de nuevo puede surgir de eso? Era realmente un punto turístico que tenía siempre... La visita del turista, porque obviamente, si uno sale a poner y analizar... Hagámoslo más fácil, ¿vos fuiste al Museo del Mar? No, pero no estoy en calidad de turista. Si digo que no, pero incluso los residentes, muchos han ido, yo más de 5 o 6 veces no fueron en los últimos 10 años. Yo he ido una vez que, una o dos veces fui al Museo del Mar. Paula, ¿usted fue al Museo del Mar allá por Colón. Una vez. Bueno, comenzamos también que partiendo desde el mismo reciente Mar del Entonces, Plata. Entonces, la ciudadanía que se indigna porque cierra es en sí la generadora de que cierre. Claro. Porque se fue una sola vez en su vida. Pero realmente, yo fui una vez también en mi vida. Bueno, con gente que he ido 5 o 6 veces, pero más no, en 10 años de... Es poco y no creo tampoco que haya tanto interés. Si bien se levanta, como dijimos recién, la banderita de la cultura, de la investigación, de que es un museo, precisamente, no hay mucha gente tampoco que se aboque al museo, vamos al Museo del Mar. No, hagamos 2 cuadras más que tenemos, que hay cosas más consumistas para ir y más entretenidas que el museo. Bueno, vamos. También convengamos, los costos que tiene el Museo del Mar no son... No eran muy accesibles, que yo recuerdo, pero la realidad indica que sí, el municipio va a poner plata, por lo menos esperamos una rebaja en algo, que nos den algún beneficio residente, tipo Aguasol, qué sé yo. Va a haber siempre alguna promotora del Emtur, ya que vemos en la foto con el señor Cisterna Estampulti, obviamente el señor Pablo Demetrio Abdala Fernández, sí, poniendo que, ahí la cara. ¿Alguna novedad de Pablo Demetrio Abdala Fernández? En la semana, aparte de esto, poniendo la foto, poniendo la cara siempre. Y ya prometió en 2014 hacer todas las gestiones para que venga la Fórmula 1 a Mar del Plata. Ahí está, cierto, lo vamos a tratar la semana pasada, me olvidé. Sí, cierto. Fórmula 1 no se hace Mar del Plata, avisamos para los que no TC se enteraron. TC tampoco. Para los DC, no hay Fórmula 1, no hay TC. No hay fútbol. No hay Rock en Río en Buenos Aires. Va a haber Boca River. No hay Boca River. Va a haber Boca River en Mar del Plata. ¿Somos una ciudad turística? Sí, sí, sí, somos una ciudad donde se fabrican las galletitas Toddy. Bueno, no me respondiste lo que te pregunté, pero bueno. Salió por la tangente, po. No, sí, somos una ciudad que ya no tiene prácticamente, ¿cómo se dice? Marquesinas, los locales ya no tiene. Ahora va a ser más complicado encontrar locales, va a ser más complicado encontrar. Y los turistas los quiero ver. Si bien se está hablando de que se están empezando a hacer las reservas para la próxima temporada de verano 2012-2013, en las que ya hubo un acuerdo supuestamente de precios para los alquileres, y ya están los precios de las carpas, que van desde los 4.000 pesos acá en la zona norte hasta los 15.000 o 20.000 pesos en Punta Mogotes, ya se están empezando las gestiones para reservar, y se ve que ha servido en parte, si se quiere, lo que se quiere hacer de fomentar el turismo y las medidas que se han impuesto. Sí, además las declaraciones al viajero al extranjero. Sí, de todas maneras hay que recordar las declaraciones a nivel provincial. Yo me que se iban a poner como un suerte de reparo a los empresarios que les habían dicho no aumenten mucho los precios, muchachos, porque no estamos en condiciones de que una temporada sea con los precios que siempre tiene la ciudad, que siempre la inflan un poquito los precios. Que de todas maneras ya hizo una medida antiturista que aumenta los peajes. Literalmente. Los aumentos de peaje son una medida antiturista que no se puede salir en auto. Obviamente los boletos del transporte son también bastante elevados. Pero bueno, eso está la responsabilidad de los empresarios. A las 17:47 vamos a escuchar el primer tema de la tarde, Nicanor. Vamos, es tuyo. Aunque usted no lo crea, es tuyo. Desde hace 2 semanas me toca elegir la música a mí. Así que, obviamente. Y no pasó nada. Vamos a escuchar un timita de Pearl Jam. Por eso no venía. Evolution, lo escuchamos. We'll be right back. sin antecedentes. Comunicación intrapersonal elevada a la enésima potencia. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Comienzo espacio publicitario. Y seguíamos acá escuchando una chacarera desde el monte de Santiago del Estero. Acá, en mi programa, Santiago Querido. Santiago Querido, el programa que podría haber sido si hubiese escrito a programacionazotea@gmail.com. Santiago Querido. No dejes que el mundo se termine sin clavarte esta zanahoria. Ensaladismo, tu último placer antes que el mundo acabe. Para hacer una ensalada. Lavadero Maytag, Arenales 2220. Atención personalizada de 8 a 21 horas. Servicio de ballet, tu ropa limpita y perfumada. Agua, como te deseo. Nombrando a FM de la Azotea, hacemos descuentos especiales. Lavadero Maytag. Corriendo en el tiempo. Preparamos ensaladas con ingredientes naturales pensados para una alimentación equilibrada. Verduras frescas y horneadas, variedad de salteados, arroz integral y legumbres. ¡Qué rica ensalada! Ensaladismo. Tu último placer antes que el mundo acabe. Mira, podés escuchar la radio online. Podés escuchar la radio online en la www.radiodelazotea.com.ar. FM de la Azotea en internet. Somos gente seria. ¿Te interesa tu imagen? Peinados Rosana. Extensiones, depilación, camilla terapéutica, manicuría y belleza de pies. Peinados Rosana. Especialidad en colorimetría. Te invitamos a acercarte para conocernos. Corrientes 2442. Turnos al 493-1448. Peinados Rosana. 1, 2, 3, 4, 5. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice. Desde el miércoles 12 de septiembre, Radio de la Azotea respira aire contemporáneo, música académica del siglo XX. Con la participación de los estudiantes de la carrera de composición del Conservatorio Luis Llaneo y la conducción de Sebastián Echarri. Aire contemporáneo, miércoles de 20 a 21 por la 88.7, Radio de la Azotea, comunitaria.